Bueno, tenemos un ratito, unos minutos de aquí a las 11 para redondear este repaso rápido, más allá de que es otro de los temas que hay que estar atentos, cómo se está trabajando a nivel de la derecha, esta derecha, digamos, tan particular que no solo en nuestro país, ¿no? Y tenemos en línea a Juan Daniel Hernández, que es vecino de la zona ahí de del hogar Veraca, o no sé cómo le llaman, o Iglesia Veraca. Él nos dirá también para agregar y sumar su punto de vista de esta situación. Juan, gracias por estar con nosotros en Radio Centenario esta mañana. Bienvenido. Bueno, buenos días. Una breve aclaración. Sí. No soy de la zona de Veraca. Ajá. Veraca llegó a Villa García hace unos cuantos años. Villa García es un pueblo fundado en 1889. Uh-huh. Y ahí vivo hace casi 6 décadas. Claro, claro, sí, hacía una referencia de Villa García. De ubicación, digamos, está bien, está correcto. Además, a vos te tocó vivir una experiencia tan impactante, tan buena, de la que hemos hablado muchas veces en la radio, porque además tenemos como compañera a una de sus hijas, a Silvia Martínez. Vivir la experiencia de la escuela y de la comunidad educativa con José Pedro Martínez Matonte, y fíjate, ¿no? No podemos extendernos en eso, pero vivir aquellos tiempos y vivir esta época con esta realidad, ¿no? Sí, yo me crié en esa escuela. Hmm. La Unidad Educacional Cooperaria Villa García. Claro. Y fue la más grande del mundo. Hmm. Y bueno, no es nuevo para mí estas cuestiones a la derecha furibunda esta. Hmm. Porque sufrimos va a ser 50 años ahora en un mes, la intervención militar de la escuela. Eran, al decir de Mario Benedetti, más duros y siniestros. Sí. Payasos. Claro, claro, claro. Esto del es un hogar, esto viven jóvenes ahí en lo de Veraca, o cómo funciona eso. Tienen una manada de esclavos, gente que ha caído en el consumo problemático y la adicción de la pasta base y otras porquerías. Sí. Y los tienen ahí de esclavos, o sea, salen 2x3 a vender cosas. Claro. Ah, somos del hogar Veraca, no sé qué, y yo los corro cuando vienen a casa, digo, no. Sí. De Veraca nada. Claro. De hecho, cuando el pastor Márquez recién llega a Villa García, hablándose fines de los 90, creo. Sí. En la radio él decía que Villa García no se iba a llamar más Villa García, que se iba a llamar Villa Veraca. Fue. Y bueno, estuvimos ahí aprontando las antorchas, pero al final no pasó nada. Pero bueno, tenemos que soportar ahora bastante menos, pero en los comienzos el volumen de los altoparlantes que invadían todo. Ah, sí. Con sus gritos y sus cánticos y traían gente de, así como trajeron a estos payasos. Sí. Grupos musicales conocidos internacionalmente, y bueno, los contrataban, los metían ahí, cantaban y bailaban y decían todas las boludeces que dicen, ¿no? Es un lugar grande que tiene capacidad para bastante gente, por lo que vimos en alguna foto. Sí, es un predio que tiene varias hectáreas, fue abandonado durante años, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho nosotros de la escuela, eso está al fondo de la escuela. Uh-huh. Y limita con el hogar de Linau. Uh-huh. Se llama San Ildefonso, lo llama Estación Esperanza. Juan, buen día. Nosotros recorríamos todo por ahí, a esos campos, y bueno, ahora está lleno de eso. Juan, buen día, te consulto. ¿Esto ha crecido últimamente? ¿Ha existido más movimiento en torno al lugar ahí en la zona? No, no, en realidad tuvo como una explosión, explosión sonora en realidad, o sea, no hay, porque iglesias evangélicas siempre hubieron por todos lados. En un momento había varias, como sucedió en todos lados, ¿no? Una explosión demográfica de iglesias evangélicas. Pero esto es como un megatemplo, digamos. Claro. De hecho le dicen el mega. Es un galpón grande donde hacen las actividades. Antes las hacían al aire libre, por eso también invadían con su estrepitoso sonido. Claro, claro. Estruendoso sonido. Y me decías, ¿viven jóvenes ahí, niños y jóvenes, o quién? ¿Cómo, niños, cómo no sé, pero jóvenes sí. Que entre la droga y la sociedad enferma esta los ha ido descerebrando. Claro. Y esos movimientos se alimentan de gente que ha perdido el cerebro. Y además se mueven, lo que es más preocupante también y que debe alertarnos, se manejan con acuerdos muchas veces con ámbitos del Estado, ¿no? Con intendencias o distintos organismos. Sí, eso siempre ocurrió, ¿no? La Iglesia Católica también lo ha hecho. O sea, ahí es laico, igual sigue haciendo cosas con movimientos supuestamente religiosos. En realidad son empresas, o sea, la Iglesia Católica es una multinacional, es el Imperio Romano con sotana, pero es la continuación del Imperio Romano. Y estos otros son imperios, pequeños imperios, que más chicos que el Imperio Romano. Desprendimientos. Pero bancados por el imperialismo yanqui. Porque todo, la cuna de todas las iglesias. Sí, sí, es cierto. Sobre este evento en particular, ¿qué se pudo ver desde ustedes? Sé que hubo algún temita ahí con carteles que pusieron ellos. ¿Qué podés contarnos? Sí, pusieron la derecha fe, viva la derecha fe y toda la roba. Y bueno, pusieron un par de carteles en la escuela, ¿viste? Porque en la entrada, las calles para llegar ahí son las que rodean la escuela. Claro. Entonces, al costado de la escuela, que no deben poner ni cartelería política, ni religiosa, ni nada de eso, estaban al borde de la escuela. O sea, entonces fueron retirados los carteles y después los pusieron de vuelta el mismo día de la actividad. Y para prevenirse de que no fueran retirados los nuevos carteles, pusieron unos patobicas. Ah, mira. Nosotros fuimos a observar ahí, a ver cómo era la movida, si había mucha gente y eso, pero nada. Entraron algunos autos de alta gama. Llegó algún 103 con 20 personas que cruzaban la ruta hacia ahí y algunos otros autos, ¿no? Y trae algunos pretendidos patobicas que andaban recorriendo la plaza y los alrededores de la escuela y todo. Nos decían por algún lado que pueden haber llevado a niños a participar, no sé si de algún colegio o de algún ámbito particular. Eso no sé, pero eso le llevan familias a las actividades. Claro. Y no las dejan salir de ahí. Yo tengo gente que fue parte de mi familia, mi suegra en ese momento, que fue con unos nietos, y bueno, aprovechó el viaje. Que era de su lugar donde vivía, a una actividad ahí, y ella pretendía aprovechar el viaje para visitar a su hija y a sus nietas, ¿no? Que vivían en Villa García. Claro. Y no la dejaron salir. Bueno, no nos queda. Sí. De eso estamos hablando hace casi 30 años. O sea, y eso lo deben seguir haciendo, ¿no? O sea, la gente que bajaba del 103 bajaba en gurises. Claro. Un ómnibus entró también con no sé, ni la mitad de gente de la capacidad del ómnibus, este, también entró ahí y había gente de todas las edades, ¿no? Seguro, seguro. Para escuchar a los personajes conferencistas que fueron. Para escuchar a Negri, a sí. Laje, a, sí. a Queimada. Exacto. Sí. Y al propio Márquez también. Claro, y a Milei también, porque Milei mandó. Sí, lo vimos una imagen de una pantalla gigante donde se veía sí, a Milei. Claro. Bueno, nosotros estamos en las 11, tenemos que cortar por acá, pero lo vamos a seguir al tema porque nos parece que hay que poner atención también en esto, no subestimarlo. Y como decías, hace años que existen estas iglesias, y pero que han ido creciendo en poder, en capacidad de comunicación, espacios televisivos, radios. No sé si comunicación, o sea, masificación por medio de los de la televisión y la radio y eso. Sí. Pero, o sea, a nivel de comunicación con la gente no la veo. Lo que sí, con respecto a lo que vos decís de que no hay que subestimarlo, a mí me parece que la izquierda toda ha subestimado esas cosas. No solamente a la movida del Pastor Márquez, sino a otros elementos, como por ejemplo Cabildo Abierto, que ahora está desaparecido, ¿no? Pero, sí. Que toman la bandera de Artigas y se ponen un nombre que absolutamente democrático cuando en realidad ellos representan todo lo contrario. Entonces hemos ido abandonando nuestros principios, nuestra comunicación con la gente, y eso lo ha tomado la derecha hoy por hoy, que a mí me parece gravísimo. Yo los escucho en el 103 cuando van conversando. Los militantes de Veraca, los militantes de base, conocen cada barrio, cada cuadra, cada esquina de cada barrio. ¿Entendés? Y eso lo perdió la izquierda, los movimientos sociales, porque también subestimó también la capacidad de movilización de la gente. Claro. Y hoy por hoy, para cualquier cosa, la famosa red, ¿no? Una red virtual, en realidad. Sí. No hay otra red que la comunidad, las redes comunitarias, la comunicación, la Radio Bemba, ¿no? Sí, sí, el boca a boca. Bueno, claro, eso lo hemos perdido porque nos aburguesamos todos como sociedad. Porque tenemos la comunicación en el bolsillo, tenemos hasta la tele, tenemos todo en el bolsillo. Lo sacamos, lo prendemos, nos comunicamos con gente de otros continentes y todo lo demás. Pero al vecino, a la vecina del barrio no la conocemos. Exacto. Bueno, Juan, a cuenta de seguir conversando de estas realidades, te agradecemos estos minutos que nos hayas atendido, ¿eh? Bien, te paso un datito ya que estamos. Como te decía, hace 50 años, va a cumplirse ahora en junio, la intervención militar de la escuela, bueno, la destitución de Martínez Matón, del maestro Alvarez y demás, y la cárcel, ¿no? Sí. Estamos tratando y trabajando con la Comisión de Sitios de Memoria para que la Escuela Villa García sea un sitio de memoria. Muy bueno, muy bueno. Así que... ¿Eso puede promover alguna, que se haga alguna actividad sobre eso? Y bueno, en principio, un espacio para reflexionar sobre la historia reciente y toda la historia, ¿no? Muy bien, desde ya quedamos a la orden para difundir lo que se haga, Juan. Muchas gracias por este contacto. Bien. Hasta pronto, un abrazo. Chao.